Bien, amigos, son las 18 horas, 6 de la tarde, con 2 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Escuchamos a este grupo británico llamado Orbital y ahora nos vamos con una emisión más de su programa Nuevos Horizontes de la Facultad de Música. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra emisión de Facultad de Música Nuevos Horizontes. Mi nombre es Julián Antonio Ponce Santiago. Soy estudiante de la licenciatura en Canto en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y me encuentro con mi compañera y también conductora, Tifén Alessandra Rangel Luix, estudiante de la licenciatura en Piano en nuestra máxima casa de estudios. Muy buenas tardes, Tifén. Buenas tardes, Julián. Como siempre, estamos muy contentos de transmitir este día en donde nosotros los jóvenes tenemos un espacio en los medios de comunicación. Agradecemos mucho al auditorio que nos sintoniza y a quienes han asistido esta tarde a las instalaciones de Radio Universidad, ubicadas en Clavijero 24, zona centro de Xalapa, Veracruz. Facultad de Música Nuevos Horizontes es un programa que tiene como objetivo crear un espacio participativo en el que estudiantes, egresados y maestros, tanto de la Facultad de Música como del Centro de Estudios de Jazz, vengan a compartir el trabajo musical que han estado realizando dentro y fuera de las aulas de la Universidad Veracruzana. Además, aunque de manera breve, platicaremos con ellos para conocer un poco acerca de los artistas que están detrás de cada instrumento. Transmitimos en vivo cada sábado en punto de las 6 de la tarde, a través de XHRV 90.5 FM. También pueden asistir al auditorio de Radio Universidad, ubicado en Clavijero 24, zona centro de Xalapa, Veracruz. Tenemos la fortuna de presentarles a nuestro invitado de esta tarde, un destacado y querido maestro de la Facultad de Música, fundador y exdirector del Centro de Estudios de Jazz, el pianista y compositor Edgar Dorantes Dos Amantes. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Es un honor que nos acompañe esta tarde en la transmisión en vivo de Facultad de Música Nuevos Horizontes. Para el auditorio que nos acaba de sintonizar en XHRV 90.5 FM, el maestro Edgar Dorantes Dos Amantes es originario de Córdoba, Veracruz. Es pianista, compositor, director, intérprete de diversos géneros que ha compartido escenario con músicos de la talla de Paquito de Rivera, Roby Lacatos, además de la carrera pianística en el ámbito académico que lo ha llevado a presentarse como solista con la Sinfónica de Xalapa, Orquesta Amadeus, Orquesta Sinfónica de Zacatecas, Orquesta Sinfónica del Politécnico Nacional, entre otras. Y esta tarde nos acompaña en su programa Facultad de Música Nuevos Horizontes. Es importante saber también que él fue el fundador del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, además de ser el director. Y también se le agradece que haya creado y dirigido el Festival Internacional Jazzú de la Universidad desde 2008 y que continúa a la fecha. También es orgullosamente egresado de la Facultad de Música de esta universidad, en donde estudió con el renombrado pianista mexicano Alejandro Corona. Maestro Edgar, para entrar en materia musical quisiera preguntarle sobre el primer tema que va a interpretar para nosotros y bueno, para el auditorio de Nuevos Horizontes. Claro que sí, pues un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y felicidades por este programa. Voy a empezar con una pieza de Benny Golson, es un saxofonista muy famoso entre los jazzistas, más o menos su carrera va de los años 50 hasta principios del siglo XXI, y esto se llama High Fly, volando alto. Thank you. Esto fue High Fly, Volando Alto, de Benny Golson, con la interpretación de Edgar Dorantes. Bueno, muchas gracias. Hombre, a ustedes, pues me gustaría tocarles ahora una pieza de Henry Mancini. Él es un compositor de música para películas, muy famoso porque él es el que compuso La Pantera Rosa y bueno, muchísimas otras cosas más. Esto se llama Two for the Road, que es Dos por el Camino. Acabamos de escuchar Two for the Road de Henry Mancini en la interpretación del maestro Edgar Dorantes. Bueno, tocaré ahora una pieza de... ¿De quién será bueno? Una pieza de... se llama Leslie Bricusse, fue uno de los compositores de estándares de jazz de principios del siglo XX, y esto se llama Who Can I Turn To? O sea... ¿A quién puedo voltear a ver? Thank you. acabamos de escuchar Who Can I Turn To? ¿A quién puedo voltear a ver? De Leslie Bricus, con la interpretación del maestro Edgar Dorantes Dos Amantes, maestro muy querido de la Facultad de Música. Antes de continuar con este programa, le doy la bienvenida al auditorio que nos acaba de sintonizar. Yo soy Julián Antonio y, como dijo mi compañera y conductora Tiffany Alessandra, esta tarde tenemos a un invitado muy especial, el maestro Edgar Dorantes Dos Amantes, que ha venido a interpretar a través del piano estándares de jazz, además de su propia música. Maestro Edgar, bueno, es realmente muy impresionante el trabajo que ha realizado en tanto fuera como dentro de la Universidad Veracruzana. Personalmente yo lo admiro muchísimo. Gracias, muy amable. Para mí un músico muy muy completo y que además ha hecho mucho por los jóvenes. Y bueno, para quienes nos sintonizan, el maestro Edgar pues fue fundador del Centro de Estudios de Jazz, además de crear el Festival Internacional de Jazz en Jalapa. Y bueno, es también un maestro del Centro de Estudios de Jazz y de la Facultad de Música. Bueno, yo quisiera abordar un tema que, bueno, es un poco delicado, especialmente sí, en la Facultad de Música. Ajá. Bueno, que es la improvisación. Y bueno, sabemos que desde el romanticismo es algo que ha ido como desvaneciéndose, ¿no? Desde que dejaron de improvisar sus cadenzas y cada vez la música escrita fue teniendo más importancia en las escuelas de música, ¿no? En los conservatorios la exigencia hacia la música académica, la música escrita, siempre ha sido muchísimo mayor que la exigencia a improvisar, ¿no? Es algo que estamos perdiendo. Sí, sí, bueno, es verdad. Bueno, como tú dijiste bien, en el romanticismo o en el siglo XIX es cuando aparecen los primeros conservatorios. Tenemos el Conservatorio de París, que se cambia de ser una escuela de música y de artes y de declamación, pasa a ser el conservatorio. Esto fue después de la Revolución Francesa. Sí. Y empieza a tener nuevas reglas. Y también los filósofos empiezan a pensar la música como algo sobrenatural o algo mucho más superior que la pintura y que la literatura y que la poesía, la música instrumental. Entonces se le empieza a dar más importancia a la interpretación de la música pasada, de la música del pasado, y surge el término de música clásica. O sea, el clásico como la música de la gente que ya falleció y que supuestamente la música es mejor o de más importancia que la música actual. Y se le da una mayor importancia al compositor que al intérprete, ¿no? También. Sí, bueno, sí, también, claro, por supuesto. Y más que nada, creo que donde está algo con lo que yo no estoy de acuerdo es que al apreciar el pasado se desprecia el presente, ¿no? Y no necesariamente hay que hacer eso, se puede apreciar todo. Pero eso pasó, esa es la realidad, y por eso la Facultad de Música, como tú dijiste, no tenemos pues una tradición de improvisación, porque provenimos de este tipo de escuela en la que aprendemos a interpretar música que escribió otra gente en otro continente y que lo escribió que lo dejó en notación musical. Entonces nosotros digamos que nuestra responsabilidad es interpretar esa música tal como ellos la dejaron escrita, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cosas van a empezar a cambiar. Sí, esperemos que así sea. Maestro, usted de manera personal piensa que el desarrollo de la improvisación en el músico, bueno, mejora más la interpretación incluso de la música que ya está escrita. O sea, ¿cree que debería ser relevante? O sea, por ejemplo, para tocar Mozart, considerando que él improvisaba sus cadencias y nosotros repetimos nada más las cadencias que ya están escritas, ¿cree que tratar de improvisarlas te haría comprender más, por ejemplo, en el caso de este compositor, la obra? Por supuesto que sí. Cualquier proceso creativo que hagamos de manera distinta va a ayudar para cualquier otra cosa que hagamos. Entonces la improvisación pues es muy importante. Ahora, si vamos a tocar música de 1800 para atrás, ya hablaste de Mozart, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos hablando de una época antes de la Revolución Francesa. O sea, una época en la que la sociedad era completamente distinta a la nuestra. Ni siquiera la podemos imaginar realmente. Y efectivamente los músicos eran músicos prácticos. Era como un carpintero, como un cocinero. Eso era el músico. Entonces la música se vivía todos los días. Se tocaba la música nueva todos los días. Los conciertos eran con música nueva todo el tiempo. O sea, nunca se iba a ir a escuchar a Beethoven que fuera a tocar las sonatas de Mozart. O sea, eso no existía. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿No? Eso nunca pasó, nunca fueron a escuchar un recital de Mozart tocando la música de Juan Sebastián Bach, nada de eso. Cada quien se encargaba de su música y se creaba todo el tiempo, era una música muy práctica. Entonces, igual si vamos a tocar esa música, ¿por qué no? Como tú dices, el tener el vivir la improvisación, pues nos puede dar ciertas ciertos tips para tratar de entender a ese compositor que vivió en esa época y que él improvisaba, como tú dices. Y bueno, y ya hablando un poquito más específico de la improvisación, es un proceso creativo que sucede solo en el presente, tiene solamente una vida, digamos, ¿no? Es muy significativa, es muy importante para todos los que están presentes en ese momento. Entonces, el proceso requiere muchísima atención, muchísima concentración, pero también muchísima alegría, aceptación de lo que uno es. Entonces, es algo increíble vivirlo con la música, que sí se lo recomiendo mucho a todos los que interpretamos música clásica o interpretamos música escrita de notación. Uh-huh. O incluso si tocamos música no de notación musical, pero que la aprendimos de oído, por ejemplo, y que a veces nos damos cuenta y la repetimos y la repetimos y la repetimos, ¿no? A lo mejor yo estoy tocando aquí estándares de jazz y les estoy diciendo que estoy improvisando, pero a lo mejor la estoy tocando en el mismo tono y estoy repitiendo la misma melodía que la he repetido hace 20 años. Entonces, a lo mejor no estoy tanto improvisando. Entonces, para todos los que tocamos música de otras personas o reinterpretamos, hacer el proceso de improvisación es muy bueno porque te hace vivir el momento de crear música, ¿no? Que es diferente a tener una responsabilidad de manejar un coche que no es tuyo y que si lo chocas, pues te meten a la cárcel, ¿verdad? Sí. Sí, porque incluso dentro de la música ya escrita, pues hay toda una serie de ideas sobre cómo debe ser interpretada, ¿no? Y muchos buscamos como el mismo encajar dentro del mismo molde, y dentro de los concursos uno ya sabe cómo esperan que sea tocada cierta música, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón. No hay mucha libertad, ¿no? Como... No, porque se han ido haciendo estos estándares de escuelas de interpretación, ¿no? Y bueno, lo triste de esto es que para que haya un estándar de cómo se debe tocar algo o cómo deben de ser ciertas cosas en la vida, tiene que haber jueces. Entonces, al haber jurados, tiene que haber conveniencias, y tiene que haber preferencias, y tiene que haber jerarquías, y existen los jefes, y existen los súbditos, ¿no? Y nosotros los intérpretes queremos entrar en ese mundo, entonces tenemos que entrar desde abajo y hacer todo lo que nos dicen, y como tú dices, terminamos repitiendo muchas cosas, porque así son, ¿no? Y bueno, a lo mejor el error no son los concursos, a lo mejor el error somos nosotros que nos seguimos metiendo en los concursos, sí, porque estamos alimentando un sistema en el que a lo mejor ya no creemos tanto, ¿no? Porque creemos más en... Nos gusta más creer en Mozart, que era un creador, improvisador, en un Bach, en un Händel. ¿Te imaginas cuando Händel se encontró con Corelli en Italia, cuando tenía 19 años, Händel que se fue para allá y que tocaron juntos en una orquesta, y luego Corelli, cuando se fue a Inglaterra, quería que Händel lo acompañara porque sus sonatas iban a sonar increíbles con él? Todo era improvisación, era creación. Y fue un mundo un poquito distinto al que vivimos nosotros como intérpretes en el mundo actual. Sí. Actualmente es tanto como el... Bueno, ese respeto, bueno, que claro que está bien, ¿no? Pero poner al compositor en un pedestal a veces nos hace sentir como si nuestra interpretación fuera diferente. Llega a tener esa idea de que es una ofensa al compositor, o de que no lo estoy tocando como él hubiera querido que lo tocara. Y no, como que nos ponemos a nosotros mismos en un plano más... como que no importa tanto como lo que el compositor hubiera querido o como esperan que uno lo toque. Claro, claro, por el sistema de educación en el que vivimos, y no nada más en la música, la verdad, en todo sistema de educación de cualquier disciplina o cualquier nivel de primaria, secundaria, prepa, somos personas que vamos a una escuela a que nos enseñen lo que hay en esa escuela, no lo que nosotros estamos viviendo, y muchas veces el conocimiento termina siendo un objeto ajeno a nosotros los humanos. Entonces, por eso suceden todas estas cosas, sí. A mí me recuerda mucho la analogía que hicieron con el anillo de los Nibelungo en la materia que llevamos con usted, literatura de la música de cámara, que decía que los compositores son los que mandan y los músicos están como semidioses y que son admirados por los mortales, ¿no? Entonces, y en realidad los mortales quieren ser como los semidioses y los semidioses son esclavos de los dioses que son los compositores, ¿no? Claro, ese es parte de un escrito de un musicólogo que a mí me encanta, que se llama Richard Taruskin. Si al público le gusta leer un poquito sobre eso, ese es Richard Taruskin, y tiene una K ahí en medio. Él vive todavía, es un musicólogo norteamericano con ascendencia rusa. Y sí, tiene unos textos maravillosos y efectivamente habla, pone esta como semejanza, o ¿cómo se puede decir? Comparación. Sí, analogía. Así es. Bueno. Pues vamos a continuar con la parte musical. Después platicaremos un poco más con el maestro Edgar Dorantes. Les recuerdo que Están escuchando Facultad de Música Nuevos Horizontes. Nos pueden sintonizar en XHRV 90.5 FM. Y bueno, maestro, a continuación, ¿qué es lo que va a interpretar para nosotros? Voy a tocar una pieza mía que se llama Remembranzas. De escuchar al pianista Edgar Dorantes interpretar una de sus obras llamada Remembranzas. Bueno, a continuación, ¿qué pieza interpretará para nosotros? Voy a tocar una pieza de Cole Porter. Este es un compositor americano que también ya falleció. También su carrera principalmente fue en lo que es la primera parte del siglo XX. Hizo muchas comedias musicales. Esta canción se llama So In Love, tan enamorado. De hecho, la comedia musical trata de una pareja que supuestamente en la vida real ya son una pareja separados y tienen broncas, pero los contratan para actuar en esta comedia musical. Entonces está padrísimo cómo lo trabaja Cole Porter, un gran compositor. Él escribió toda la instrumentación, todo, en donde hay como, es una puesta en escena donde hay una, digamos que una vida de los actores ante el público y otra vida de los actores atrás del escenario, donde se agarran del chongo y de todo. Y esta es la canción amorosa, se llama Tan Enamorado. Acabamos de escuchar Son in Love, tan enamorado, del compositor americano Cole Porter, en la interpretación del maestro Edgar Dorantes. Muchísimas gracias, maestro, y bueno, insistiendo en las obras que nos presenta esta tarde, ¿continuará con algún estándar o con alguna obra suya? Voy a tocar ahora una pieza de Kenny Barron. Es un pianista de jazz con el que yo tuve la fortuna de estudiar, bueno, y conocer. Se llama The Only One. Es una pieza, El Único. Es una pieza que le dedicó a Thelonious Monk. Thank you. Acabamos de escuchar The Only One, el único, de Kenny Barron, con la interpretación del pianista Edgar Dorantes, Dos Amantes. Así es, muchísimas gracias por su interpretación, maestro. Y como dijo mi compañera, es realmente impresionante el trabajo que ha realizado dentro de la universidad y, bueno, también fuera de la universidad. En este momento me gustaría preguntarle con muchísimo respeto, considerando que es un músico de alto nivel y las oportunidades de trabajar fuera del país que seguramente se le han presentado, ¿por qué decidió dedicarse a la docencia y además en nuestra universidad? O sea, bueno, yo sé que quizás la respuesta puede ser un poco obvia para ayudar a la universidad por muchas razones, pero quisiera saber una más. Yo creo que es más obvia. Sí, pero quisiera escucharla más de usted, por favor. Bueno, yo creo que la mayor cantidad de las cosas que hacemos en la vida no las decidimos nosotros, sino si tratamos de aceptar lo que nos toca, entonces lo podemos disfrutar mucho y hacerlo de la mejor manera posible. Y yo creo que es el caso de todo mundo, la verdad. Cuando yo terminé mi maestría en Estados Unidos, yo empecé a trabajar allá en una universidad, porque me dan, por la beca Fulbright que tenía, que es una beca del gobierno americano, yo podía trabajar un año allá. Entonces concursé y gané y fui maestro de tiempo completo en una universidad en el estado de Georgia, se llama Valdosta State University, y ahí fui profesor de jazz de una universidad. De hecho, estuve 11 meses, 2 semestres. Fue algo increíble porque tuve unos alumnos, no eran muchos alumnos, pero dos de ellos se me echan unos super alumnazos, que ahorita uno toca con Wynton Marsalis y el otro estuvo tocando con Clark Terry. Son de los dos músicos jóvenes norteamericanos más sobresalientes ahorita en Nueva York. Ellos los traje al Festival Yazoo, al segundo. Vinieron a tocar aquí con nosotros, dos afroamericanos del estado de Georgia. Y bueno, después de eso yo quería seguir trabajando allá, pero se me acabó el permiso de la Fulbright, el permiso de la beca americana. Entonces los norteamericanos son muy rígidos. O sea, yo tuve que firmar antes de irme de México una carta donde debo regresar a mi país a trabajar 2 años. Sí. Y luego también coincide con que se abre una plaza en la Universidad de Veracruzano, un concurso para plaza. 4 meses antes de que yo terminara mi trabajo allá y mi permiso de migración, o sea, ya no podíamos vivir en Estados Unidos. Sí. Entonces yo concursé y fuimos 8 participantes, obtuve la plaza y por eso yo me vine a trabajar aquí a Jalapa. Cuando todavía no sabía lo de Jalapa, yo llamé a Veracruz a la maestra Lucía Ortiz, una amiga que es directora de la Escuela Municipal de Bellas Artes, y ahí abrimos el primer diplomado de jazz, fue allá en Veracruz. Entonces cuando yo regresé a Estados Unidos, afortunadamente regresé con trabajo increíble, tanto en Veracruz como en la Universidad Veracruzana, y por eso es que estoy dando clases en la Universidad Veracruzana, sigo ahí, y allá al EMBA de vez en cuando a veces voy a dar algún curso cuando puedo. Continúa. pero ya no duró 1 año y medio el diplomado. Okay. Y después ya se terminó y voy de vez en cuando, como una vez al año voy allá a dar algún curso, pero por eso estoy aquí en la Universidad Veracruzana dando clases y estoy feliz de estar aquí. Los alumnos son increíbles, tengo entre 40 y 60 alumnos por semestre, a veces 70, y es maravilloso, la verdad. Tienen una fuerza, un empuje, una nueva manera de vivir. Tienen también muchas dificultades y tienen también muchas cosas que les hacen muy felices. Entonces me encanta participar con ellos y trato simplemente de estar con ellos en el ambiente y tratar de ayudarles en lo que yo pueda, que creo que es la única misión que tenemos los profesores. Muchas gracias, maestro. Y bueno, si nos pudiera platicar también cómo fue la experiencia de crear el Centro de Estudios de Jazz. Pues fue muy bonita, la verdad, y también muy dura, pues, o sea, de mucho trabajo. Porque cuando yo regreso en el 2003 a la Facultad de Música, pues no había aquí departamento de jazz, ¿no? Uh-huh. Pero curiosamente fui contratado como profesor de jazz, o sea, gané esa plaza como profesor de jazz. Entonces, al principio no se podía hacer nada porque el currículum no se podía cambiar. Como al año, ya la universidad me permitió que yo diera contenidos de jazz en la Facultad de Música. Y ahí empezó una generación de jovencitos increíbles. O sea, estaba ahí los hermanos Coronel, que ahorita son los que tocan con mi trío, que no viven aquí en Jalapa, pero ellos estaban Uno era un niño, 13 años de edad, Emiliano Coronel, el otro tenía 17. Y una generación muy fuerte que pudimos hacer hasta una big band, hicimos muchos ensambles. Hay mucha gente que ahora es profesor de Yasuba, profesor en otros lados en el país, que empezaron ahí, y fueron algunos alumnos de la Facultad de Música: Arturo Caraza, Tonatiu Vilchis, Beto Jiménez, Alonso Blanco, Mauricio Franco y otros que ya no están, como Niciel Ceballos. Luego Rudik Vidal también se pegó, un contrabajista excelente que está en Nueva York. Mucha gente, fue una generación fabulosa, la verdad. Entonces, en mis clases en la Facultad de Música ya éramos muchos. Es que yo dejaba entrar a todos, ¿no? Pero no le digan a nadie. Y entonces, de repente, en mi salón éramos 60 gentes. A veces hacía cursos en la Tasca de improvisación y llegaban 80. Entonces, pues eso lo empecé en el 2003. Imagínate, para el 2008 ya el movimiento era muy fuerte. O sea, era muchísima gente de todas las músicas clásicas, son jarocho, salsa, cumbia. Mucha gente que quería tener acceso a la información, quería más información sobre improvisación. Recuerda que es una etapa en la que apenas el internet empezaba, apenas empezábamos a mandar emails. Sí. A lo mejor ustedes obviamente ya no se acuerdan. Pero entonces la información llegaba lenta. No tan lenta como la generación anterior a la mía. A lo mejor un día les toca entrevistar a ellos, no estaría mal, porque ahí sí no tenían nada más que LPs y cuando llegaba uno, que es la generación de Guillermo Cuevas y todos los demás de aquí de Jalapa, muy buenos músicos todos. Pero entonces fue la experiencia, fue muy bonita porque se fue formando un ambiente y de repente se hizo ya una necesidad. Yo ya no podía con todo, ¿no? Porque digamos que el siguiente paso era que todos tocáramos así, empezáramos a tocar nuestros instrumentos y explotáramos como ahora ya lo es Jalapa, ¿no? Pero pues yo ni toco batería, ni tocaba saxofón, ni trompeta. Entonces hablé con la universidad y me apoyaron, el rector en turno me apoyó y lo abrimos como un proyecto para ver si funcionaba. Y cuando lo abrimos en el 2008, en febrero, la escuela se atascó y a partir de ahí ha sido puro. Afortunadamente siempre le ha ido bien a Yasuba, ha tenido mucho ingreso, viene gente de todo el país y hay mucha gente de aquí que ya ha salido de Yasuba y ya está en otros lados, en otros países o en nuestro país, en otros estados. Muy bien, ciertamente tenemos mucho que agradecerle y qué bueno que se pudo realizar ese proyecto y posteriormente el Festival, ¿no?, Internacional, sí, de Yasuba. Sí, quiero decir algo más, sí, que esa generación de que eran entonces jovencitos, que eran muchos, unos 20, quiero decir que todos, lo que fue muy bonito es que era casi, casi como una familia, que nos peleábamos, por supuesto, como las familias, sí. Pero, y te lo digo porque cuando conseguimos la casa donde íbamos a estar, nosotros limpiábamos los baños, pintábamos las bancas, barríamos, trapeábamos, o sea, nosotros no nos deteníamos porque no teníamos los recursos de nada de eso. Así como nos actuábamos en la Tasca o en el salón de clases en la Facultad de Música y se rellenaba, así lo hacíamos también en el nuevo Yasub. Y así fue como crecí, con ese espíritu de compañerismo y de creatividad, y siempre de creatividad. Y creo que por eso ha tenido tanta fuerza a nivel social. Pues muchísimas gracias por comentar todo esto, maestro. Bueno, yo quisiera que volviéramos a la parte musical para seguir apreciando todo el talento y el trabajo que usted ha realizado y las obras que nos quiera presentar. Voy a tocar una pieza que se llama bueno, ya no la encontré aquí en la hojita, pero encontré otra. Se llama I'm Glad There Is You, o sea, como estoy feliz de que existas o de que estés tú. Ándale. Y esta es de Jimmy Dorsey. Jimmy Dorsey fue un saxofonista muy bueno de la época de swing, tremendo músico de jazz. Y esta canción, bueno, espero que les agrade. Thank you. Esto fue I'm Glad There's You, estoy feliz de que estés tú, interpretada por el pianista Edgar Dorantes Dos Amantes. Y bueno, antes de una última pieza que nos interpretará esta tarde, Julián. Sí, me gustaría muchísimo invitarlos a la ponencia del concierto Arreglos Corales de Son Jarocho, del ensamble vocal femenino Voces de la Tierra. Un ensamble en el que participan alumnas de la Facultad de Música con la dirección del maestro Rodolfo Obregón. Este concierto se realizará dentro del marco de actividades del segundo foro estudiantil de etnomusicología, en el que el director Rodolfo Obregón, quien ha compuesto los arreglos de los sones que se cantarán, platicará sobre estos. La cita es el día de mañana, domingo 28 de mayo, a las 12 del día, en el Ágora de la Ciudad, que está ubicada en los bajos del Parque Juárez, en zona centro de Xalapa, Veracruz. Y si gustan asistir también al concierto del guitarrista español Eduardo Garrido, este lunes 29 de mayo a las 7 de la noche en el Centro Recreativo Xalapeño. El cual se encuentra ubicado en la calle Xalapeños Ilustres, número 31, zona centro de Xalapa, Veracruz. El guitarrista Eduardo Garrido con el programa Iberoamérica Mágica, entre cantos, danzas y homenajes. Es de entrada libre, están invitados. Bueno, para despedirnos agradecemos al maestro Edgar Dorantes Dos Amantes por asistir al programa y compartir con nosotros las interpretaciones tanto de su música como de otros autores de jazz. Así es, muchas gracias, maestro. Y bueno, escuchamos una última. Sí, voy a tocar una pieza que se llama Wailing, que significa algo así como desvariando. Es de Bud Powell, un pianista de jazz de la época del bebop. Es una de las, así le llamaron a ese... Después así le llamaron ese género, a ellos no les gustaba que le dijeran así, pero es una música más o menos entre 1940 y 1950. Se llama Wailing. Y pues antes que nada quiero agradecer mucho a Radio B por la invitación. Gracias a ustedes, Julián y Tifén. Está muy bonito el programa, ojalá que siga. Está padrísimo que la Facultad de Música tenga un espacio y que la gente conozca lo que están haciendo, especialmente los jóvenes. Bueno, es Wailing de Bud Powell. Thank you.